estoy cansado de vivir en la miseria. Has decidido de tu pueblo emigrar. Vas en busca de nuevos horizontes, hacia una vida humana en realidad. En tu mente llevas una idea bien firme. Pides a tu Dios que te ayude a cruzar. Has decidido abrir fronteras y de esta manera poder progresar. Lucha y resiste contra el racismo, contra todo el que te quiere humillar. Lucha y resiste contra el racismo, contra todo el que te quiere humillar. Vivir en la miseria, has decidido de tu pueblo emigrar, vas en busca de nuevos horizontes, hacia una vida humana en realidad. Pero en esta vida, nada cae del cielo, para lograr algo hay que batallar, lucha y resiste contra el racismo, contra todo el que te quiere humillar.